sí que está out of your town. No se cuentan los secretos del boss. Usando la calle como pasarela, visto blanco y negro, piquete cruela. La sombra en los ojos parece acuarela. Go back to basics, Cristina Aguilera. Papi, yo sé lo que pasa por tu mente. Queda helado cuando acaba de verme. Pero te prendo rápido 420. Aprovecha lo que tu día de suerte. No hago nada y solo noticia. Los noteros se pelan por la primicia. La fin nuevo, una delicia. Una sola vez fue suficiente para tenerte a mis pies. Si lo pido me lo trae. Que no hay otra que lo muevo como te lo muevo. Latin girl, soy tu Latin girl. L-A-T-I-N-A, como mi chica en Colombia, Ecuador y Panamá. Argentina, un paseo por mi city te vas a querer mudar. Paso como mi tarjeta, nunca rechazada. La combi violeta, la Jordan customizada. Nada no para. No hago nada y soy noticia. Los noteros se pelan por la primicia.